Mas van pasando los años. Las cosas son muy distintas. Lo que fue vino, hoy es tinta. Lo que fue piel, hoy es paño. Lo que fue cierto, hoy engaño. Todo es penuria y quebranto. De las leyes yo me espanto. Lo paso muy confundida. Y es grande torpeza mía buscar alivio en mi canto. Los tiempos se van volando y van cambiando las cosas. Crecí en el trigo melosa, la siembra fue castigando, fue la cosecha mermando, la esperanza quedó trunca. La gente no sabe nunca lo que mañana la espera. Lo que mañana la espera, la gente no sabe nunca. Entré al clavel del amor. Cegada por sus colores, me ataron los resplandores de tan preferida flor. Ufano de mi pasión, dejó sangrando una herida que lloro muy conmovida en el huerto del olvido. Clavel no ha correspondido. ¡Qué lágrimas tan perdidas!